Simplemente llamamos a conferencia porque en las últimas horas, en los últimos días, se han suscitado algunas cuestiones que tuvieron en boca de toda la comunidad, como fue principalmente el tema de la tasa de alumbrado. Y bueno, hubo descalificaciones hacia algunos de nosotros, más precisamente hacia Mauro, queriendo hacer ver que el proyecto venía desde el lado del PRO, y la verdad que el proyecto es consensuado por todos los concejales que integramos el bloque Cambiemos. Y bueno, y así se dio el debate anoche en la sesión. Lamentablemente no prosperó nuestro dictamen de beneficiar al vecino con la baja del alumbrado público por 12 meses. Y bueno, nosotros sabíamos que esto podía pasar, pero al igual como había hecho el oficialismo bajando la tasa de alumbrado al comercio, a la industria, nosotros quisimos replicar en los vecinos, pero lamentablemente anoche no tuvimos la misma suerte. Anoche se nos trató de irresponsables, pues se dijo que el proyecto era irresponsable. Nos pidieron hasta junio del primer semestre para ver los números cómo venían. A nosotros no nos conformaron los números que nos arrojaron desde el departamento ejecutivo. En primer lugar, esos números no estaban certificados por EDES. Recordemos que nosotros venimos insistiendo que es necesaria una auditoría externa para corroborar bien lo que EDES recauda por alumbrado público y lo que le transfiere al municipio. Más que un gasto, sería una inversión y corroborar bien el dinero que pagan todos los lapridenses y que retorna al municipio. ¿Qué tan real es esos 60 pesos que supuestamente, digamos, la implicancia que dice el oficialismo que tendría para el vecino serían 60 pesos menos, reducir la mitad del porcentaje que se cobra por alumbrado? Esos 60 pesos, y después le paso a Mauro que tiene más claros los números por ahí, en realidad, al adelantarse el oficialismo a hacer una conferencia antes de tratarse el proyecto, en realidad el proyecto original decía de retrotraer la alícuota de alumbrado público del 35 al 25%. Entonces era un 10%. Al tener nosotros el proyecto ya aprobado que había presentado el oficialismo de reducir a la mitad, el dictamen lo hicimos igual. Y pedimos por 12 meses retrotraer, llevar a la mitad la tasa de alumbrado para el vecino. Entonces, esos 60 pesos no era cierto. Mauro anoche lo explicó muy bien con facturas en mano. Había vecinos que hoy pagan 500 pesos de alumbrado público, otros 300, otros 250. Y habrá algunos que pagan 100 y serían 50, que serían los menos, ¿no es cierto? Porque si hablamos de que la tarifa aumentó tanto, son menores las boletas de o las facturas de luz que quedan de 500 pesos. Entonces, era irreal, como era irreal lo que salieron a decir, que 60 pesos por 3.900 medidores, no sé de dónde sacaban el número, les daba 5 millones, y si tomábamos los 60 pesos no eran 5 millones, eran mucho menos, entonces se manejaron con datos erróneos porque yo creo que se anticiparon al tratamiento del proyecto y el dictamen fue otro. Yo le paso a Mauro por ahí la sensación que él tuvo. Porque en realidad fue quien fue agredido en las redes sociales y por ahí merece que él les cuente un poquito. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Y la verdad que creo yo que, más allá de que, como dijeron en la sesión anoche, era una estrategia comunicacional lo que plantearon de hacer una conferencia antes de una sesión, me parece a mí que eso es irresponsable. O sea, no el proyecto nuestro, que pueden preguntar ahora después y voy a contestar lo que sea necesario, pero hacer una conferencia de prensa antes de leer un dictamen, eso es irresponsable, porque hicieron una conferencia sin saber lo que Cambiemos iba a presentar. O sea, de ahí ya partieron con datos erróneos, porque lo explicó bien Marco. Nosotros presentamos una reducción a la mitad, un proyecto para reducir a la mitad la tasa de alumbrado, y los 60 pesos ellos lo sacaron sobre un supuesto dictamen que nosotros iríamos a presentar, pero que no fue así. Nosotros presentamos reducir a la mitad. Esos 60 no tienen nada que ver con la realidad. Anoche lo expliqué bien, facturas en mano, pero lo que tiene más valor que lo que yo pueda explicar es que cada vecino mire su factura, mire lo que paga de tasa de alumbrado, divídalo por la mitad y va a saber si son 60 o no. O sea, no necesita que yo como concejal o cualquier concejal de Cambiemos le diga, lo que ahorraría si se reduce a la mitad la tasa de alumbrado. Con ejemplos concretos, en una factura que no es excesiva, de 1.100 pesos, el vecino estaba pagando más de 200 pesos de tasa de alumbrado. Y en una factura de 2.500 pesos aproximadamente, estoy redondeando, la tasa era de 500 pesos. O sea, ese vecino puntualmente, y ese y tantos otros, porque hay facturas de 2.500 pesos, más de una en la ciudad, está pagando 500 pesos de tasa de alumbrado. Si se saca la mitad, son 250. O sea que los 60 pesos irrisorios que decía el oficialismo no son tan así. Cada vecino, y esto es una falacia decir ahorraría tanto por vecino. No, yo no puedo decir cuánto ahorraría, por eso lo invito a que cada uno mire su factura, porque alguno va a ahorrar 200, otro va a ahorrar 100, y puede que alguno ahorre 60. Pero como la tasa es un porcentaje, la tasa de alumbrado, depende de lo que pague de la factura, va a ser el ahorro si se reduce a la mitad. Te preguntaban también cómo iban a compensar, de dónde iban a sacar el dinero faltante y demás, que ustedes le decían eso no es una tarea nuestra, sino del... Claro, bueno, ahí hay otra falacia también. O sea, cuando el Ejecutivo plantea bajar la tasa a los comercios que nosotros acompañamos, no dice de dónde la va a sacar al recurso. Ni tampoco tiene por qué decirlo, porque es su facultad. El Ejecutivo tiene la facultad de gestionar. La facultad nuestra es legislar. Si nosotros legislamos una tasa, el Ejecutivo ajustará su presupuesto a esa tasa, pero no nos tiene que preguntar a nosotros cómo lo va a hacer. Incluso no necesariamente es quitar de algún lado. Por ahí se puede administrar mejor, se puede ahorrar en combustible. ¿Cuántas veces bloques Cambiemos, y Marcos, que está desde hace más tiempo acá, ha presentado proyectos para ejercer un mayor control sobre el combustible, que es un gasto importante del municipio? Y eso... digamos, esas ideas o esos proyectos nunca se han llevado a cabo. Si se ahorrara combustible, por ejemplo, podría no necesariamente tendría que recortarse alguna partida. Habría un ahorro que se podría volcar a financiar de alguna manera esta baja de la tasa, que, como dije en la sesión, no es que haya que financiarla, son recursos que el municipio dejaría de percibir. Y es una decisión política. ¿Cuánto sería ese recurso? Aproximadamente un 1% del presupuesto. O sea que no se puede hablar de desfinanciamiento cuando estamos hablando de un 1% del presupuesto, o 1,5, o 1,2, 1,3, porque tampoco tenemos el número exacto hasta que no se factura lo que corresponde, ¿no? Pero esta, digamos, es una cuestión que no nos compete a nosotros decirle al Ejecutivo cómo organiza el presupuesto, porque tiene facultad, libre facultad de hacerlo, y de hecho lo hace. Lo expliqué anoche, hay partidas que se sobre ejecutaron en un 200% en un área, y esa área gastó 6 millones más de lo que tenía presupuestado, y después se rindió, y no hubo ningún problema con eso. No se desfinanció el municipio por sobre ejecutar 6 millones en un área. Mauro, ¿por qué crees que se mintió de esta manera, digamos? ¿Que fue un error o ni siquiera se le hizo el...? Bueno, eso lo desconozco. O sea, no sé. Sí he estado sufriendo sistemáticamente ataques y agresiones, pero bueno, lo que yo quiero agradecer a todos mis compañeros de bloque es que somos un equipo, Cambiemos, trabaja junto, lo hemos hecho desde el principio de año y lo vamos a seguir sosteniendo. ¿Y por qué me atacan? Deberían preguntárselo a ellos, porque en realidad yo no doy motivos personales para que me ataquen. Te corto ahí, dijiste por pensar distinto una de las frases que usaste. Digo, y les pregunto a todos, ¿ustedes creen que, porque hablan mucho de democracia y demás, se aplica la democracia dentro del recinto del Consejo Liberante? Bueno, la pregunta por ahí es muy general, pero... ¿Se aplica a favor de...? A ver, o sea, lo básico de la democracia es que haya debate de ideas. O sea, que haya distintas posiciones, que cada uno opine, se exprese, se vote, y el oficialismo es mayoría y va a ganar. O sea, eso lo sabemos, pero eso no habilita descalificar. Yo no estoy diciendo que no haya democracia, pero estoy diciendo que hay valores democráticos que no están cuando se agravia y cuando se descalifica. Porque eso no entra ahí. ¿Que hay un ensañamiento con vos? No, de parte de algunos concejales. Sí, no diría eso porque yo tampoco tengo problema con esto. O sea, no es que a mí me afecte personalmente en mi, digamos, estado emocional, porque no ocurre eso. O sea, si eso es lo que buscan, no ocurre. Pero sí he visto que, digamos, hay ataques que se personalizan hacia mí que no tienen sentido en un sistema democrático, donde uno lo que tiene que debatir es ideas, no quién plantea las ideas o el apellido del concejal. O sea, eso no me parece a mí que no corresponde. Lo dije en la sesión ayer, son cosas que no son grandes, pero uno no puede dejar pasar en una comodidad como la Prida, en una plena democracia como en la que estamos, que se pasen por alto valores democráticos, que se pasen por alto no solamente valores democráticos, sino éticos y de respeto básico. Y eso es lo que nosotros por ahí planteamos. Lo hacemos sin agredir a nadie, o sea, yo no acostumbro, ni ninguno de mis compañeros de bloque acostumbra a agredir a nadie, y los debates deben darse, consideramos que son saludables, pero los debates deben ser sobre ideas, sobre propuestas, sobre proyectos, que se aprueban o se desaprueban, como se desaprobó anoche este proyecto que es de Cambiemos, y que al vecino le iba a significar un beneficio de la mitad de la tasa de alumbrado público. De los 5 millones que ellos hacen mención, sacando la cuenta a un promedio de 60 pesos por medidor, digamos, la cifra no coincide. La cifra no es tan clara, y si yo diese una cifra exacta también no sería clara. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a consumir cada vecino, ni lo que se va a recaudar de tasa de alumbrado, porque al ser un valor que no es fijo, sino que es una alícuota, no tenemos el número exacto. Pero yo hice números aproximados y el número es aproximadamente un 1% del presupuesto. Ahora, yo ayer di un ejemplo que no el bloque oficialista no lo pudo refutar. Pringles abastece su digamos sistema de iluminación con 67 pesos de tasa de alumbrado. O sea, fíjese cada uno lo que paga en su factura y fíjese, compare eso con los 67 pesos de Pringles. Y de ahí vemos si la tasa de alumbrado en la Prida es barata o es cara. ¿Cómo es el servicio de alumbrado público en Prida? Bueno, tendría que ir a verlo y compararlo también, ¿no? Yo no estoy diciendo de que tengamos que copiar a Pringles, ni tampoco estoy diciendo que la tasa tiene que ser 67. Pero para el vecino que paga 500 y ve que en una ciudad vecina se paga 67, creo que no le cae muy bien. Esto, por supuesto, como dije en la sesión, no implica que nosotros estamos diciendo que tenemos que bajar la calidad de alumbrado o que tenemos que regalar el alumbrado público, porque no es ese el objetivo. Incluso el proyecto lo propone por un año, como lo propuso el oficialismo para el comercio, porque después se pueden volver a hacer números, se puede volver a analizar. Pero el costo también yo lo saqué anoche, aproximado de iluminar una cuadra por frentista sería de 45 pesos. A eso, por supuesto, que hay que sumarle el mantenimiento, los gastos administrativos, el alumbrado de las plazas. O sea, con 45 no se pagan los costos. No, tampoco propusimos eso nosotros en el proyecto.